arañas de Marte. Hola amiguitas. Y amiguitos también, sí. Todos y todas. ¿Cómo aquí, estáis? Aquí estamos un día más para amenizaros en lo posible musicalmente este día. Y hoy vamos a meternos en el mundo de los conciertos. Pues sí, hemos leído un artículo que nos ha parecido gracioso y que nos ha servido de base. Un artículo sobre conciertos desastrosos. Para puntualizar, Asier Rodríguez Zola nos ha pasado ese... Hay que decirlo, Asier nos ha pasado diciendo, esto podría estar bien. Pues y ha estado bien. Hay que agradecerle a Asier, a mis osías, que eso, que nos haya pasado este artículo y que nos haya dado la idea para hacer este... programa. Lo que pasa es que vamos a ir bastante más allá del artículo. Uy, pero bueno. Mucho más allá. Bueno, vamos a empezar y a ver qué sale. Hay conciertos que empiezan bien y acaban mal, conciertos que empiezan muy mal y acaban mejorando. Hay conciertos divertidos, conciertos aburridos, conciertos con anécdota. Que no sabes lo que te vas a esperar y acabas encantado o no. Pues conciertos que vas súper ilusionado y te decepcionan. Pues de estas cosas os vamos a hablar. La verdad es que es un artículo que nos han pasado, como os hemos dicho en la entrada, a Asier Rodríguez Zola, en el que aparecen conciertos que han sido un desastre, pero bueno, se nos ha ocurrido que además de repasar algunos conciertos desastre, podemos hablar de experiencias personales sobre conciertos y de otros que conocemos también. Sí, porque hablando de este artículo hemos empezado a rememorar aquellos highlights. Joder, efectivamente. En el mundo del concierto, sobre todo en el lado negativo, pero bueno, también van a salir cosas sí. En este caso, Asier tiene mucho más que decir, porque es mucho más... tiene un amplio mundo de conciertos a sus espaldas. He dedicado más esfuerzos a concertizarme. Y más dinero también. Las dos cosas. Sobre todo la pasta. Pero bueno, yo fíjate que de repente me ha venido a la mente el concierto de presentación del segundo disco de los Stone Roses, el Second Coming, en la gira de presentación de ese disco, en el año 1994. Yo por aquella época vivía en Bruselas. Oh. Y fui a... Es que somos muy viajados. Europea. Y fuimos otra persona y yo fuimos al concierto de los Stone Roses y fue un verdadero desastre. O sea, salieron una hora tarde, salieron borrachos. El sonido era patético. Parecía que estaban borrachos también los que controlaban el sonido y demás. Los tíos encima súper mal educados. Bueno, la gente abucheando. Fue horroroso. O sea, no se oyó nada. A la salida empezaron a pintar cosas ahí en la salida diciendo que era una mierda todo. Se ve que los Stone Roses tenían a bien dar mierdas de conciertos por aquella época doquiera que fueran. Porque hemos encontrado ya también alguna referencia. Por ejemplo, un periodista del New Musical Express llamaba a los conciertos de los Stone Roses como una eterna crucifixión. Pues es que no me extraña, la verdad es que era terrible. Pero bueno, vamos a ver una cancioncilla de ese Second Coming, por ejemplo. Pongámonos un regusto. Sí, porque ese disco fue un disco que en realidad yo creo que con el tiempo ha ganado bastante. Sí, tiene una... le pesa sobre la sombra del segundo disco que no llegó a cuajar, pero realmente tiene temas muy interesantes. Sí, sí, sí. Y podríamos poner, por ejemplo, Daybreak. Yeah. Luego están esos conciertos, o sea, esos grupos que has visto tantas veces, 800.000 veces, que has visto tanto conciertos buenos como conciertos malos, porque claro, te sabes todo, sí, hasta sí, los tics de cada uno de ellos. Y mira, por ejemplo, en tu caso, claramente te voy a preguntar, ¿a qué esto te pasa con los planetas? Pues sí. Y no estaba preparado. Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues sí, a los planetas los tengo vistos unas cuantas veces. ¿Por ejemplo? 7, 8 veces, bueno. Sí, 7, 8 veces, yo creo. No, sí, desde mal, principios del siglo hasta pues hace 2 años que los vimos la última, yo creo que fue en Donosti. Y es verdad que antes, sobre todo antes, porque ahora yo creo que sí que han alcanzado una cierta velocidad de crucero y es bastante más difícil encontrarte un mal concierto de los planetas. Quizás también han perdido un poco de esa espontaneidad. Pero en los primeros tiempos que yo les encontré, que ya llevaban, la verdad es que ya llevaban años como para no hacerlo, había algunos conciertos que les resultaban ser un auténtico truñaco, entre que no servía la voz de Jota, que no sé. Era como que... Recuerdo uno especialmente en el año 2004 a Barcelona, en la estación de França, que fue una mierda con un piano. Mira, ahora que lo dices y ahora que lo pienso, yo vi contigo a los planetas en una presentación de un FIB, puede ser. Bueno, no eran los planetas, estaban los planetas más... Sí, más los que te gustaban a ti. Esto es de Mallorca. Sí, pero me acuerdo de la presentación. Ah, Sexy Sadie. Es correcto. Sí, sí, sí, sí. Y recuerdo... Bueno, ese concierto estuvo bien. Breve, pero bien. Ese fue el primer concierto al que fui yo a ver a los planetas, fíjate. Pues mira tú. Pues vamos a ir también con, vamos a quedarnos con el agradable regusto de una de las canciones de su flamante último disco que acaban de sacar y que se llama Espíritu Olímpico. Luego está el personal. El personal que asiste a los conciertos también es interesante. Bueno. Lo que te encuentras. Bueno. Hay veces que vas a un concierto y nadie presta atención, que dices, ¿para qué han pagado? Pues sí. Otras veces ese que... Ese es un clásico. Ese es un clásico. Otras veces es los que no te dejan oír nada directamente, sí, que se te ponen al lado. Luego también está la sección gente súper alterada. Mm. Luego también está... Los que tiran cosas. Luego está... Bueno, es que hay... Luego está también los que... Hay un concierto que es como súper marchoso. Que eso es muy propio de aquí, por ejemplo, ¿no? Que parece que todo el mundo tenía que estar bailando o algo y nadie baila. Pero ahora que hablas de lo de tirar cosas, estoy pensando en el famoso motín del Mosca. Del año 1980, cuando Lou Reed vino a dar un concierto en el estadio del Moscardó, en Usera, en Madrid. Llegó una hora tarde y entonces la gente se mosqueó. Alguien le arrojó, no se sabe muy bien qué... Y a partir de se montó todo un... Bueno, vamos, que duró 20 minutos en el escenario o poco sí, más. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, y se montó la de Dios. Vino la Cruz Roja, hubo heridos. Se cuenta que hubo pillaje de instrumentos. Ah, sí. Y que hay algunos grupos de Usera. Eso es bonito. Eso es muy bonito. Así que empezaron, gracias a esos instrumentos, empezaron a tocar. Empezó la historia de varios grupos gracias a la rebelión del Mosca. O sea que vamos... Estamos hablando. En fin. Pues vamos a poner algo de Lou Reed. Bien por Lou Reed. Sí, vamos a poner una canción de Lou Reed, de un disco con el que yo creo que los dos entramos directamente en su carrera, bastante tardíamente, pero con un discazo, que es el New York, del año 89, y con un tema que se llama... Sick of You. I was up in the morning with the TV blaring, brush my teeth, sitting watching the news. All the beaches were closed, the ocean was a red sea, but there was no one there to part it in two. There was no fresh salad, cause there's hypers in the cabbage. Staten Island disappeared at noon. And they say the Midwest is in great distress, and NASA blew up the moon. The ozone layer has no ozone anymore, and you're gonna leave me for the guy next door. I'm sick of you. I'm sick of you. They arrested the mayor for an illegal favor, sold the Empire State to Japan. And Oliver North married William C. Cord and gave birth to a little Tehran. And the Ayatollah bought a nuclear warship. If he dies, he wants to go out in style. And there's nothing to eat that don't carry the stink of some human waste dumped in the Nile. Well, one thing is certainly true. No one here knows what to do, and I'm sick of you. I'm sick of you. Said there were 400 dead in some small town in Arkansas. Some whacked out trucker drove into a nuclear reactor, killed everybody he saw. Now he's on Morton Downey and he's glowing and shiny. Doctors say this is a medical advance. They say the bad makes the good and there's something to be learned in every human experience. Well, I know one thing that really is true. This here's a zoo and the keeper ain't you, and I'm sick of it. I'm sick of you. They ordained the Trumps and then he got the mumps and died being treated at Mount Sinai. And my best friend Bill died from a poison pill some wired doctor prescribed for stress. My arms and legs are shrunk, the food all has lumps. They discovered some animal no one's ever seen. It was an inside trader eating a rubber tire after running over Rudy Giuliani. They say the president's dead, no one can find his head. He's been missing now for weeks. But no one noticed it. He had seemed so fit. I'm sick of it. I'm sick of you. I'm so sick of you. Bye, bye, bye. Luego hay conciertos en los que tienen algún componente inolvidable por algún motivo. Te voy a decir... Puede ser porque has ido con alguien o porque es inolvidable por el grupo en sí o por algo. Para mí, este es un mal recuerdo de concierto, el que vas a decir ahora, porque tengo poderes y estoy adivinando de qué concierto vas a hablar, porque yo no pude ir, porque tenía que estudiar. Sí, señor. Voy a hablar del concierto de despedida de Toys. Imagínate. También allá por el año 80 y... Pues sí, 89. Y esos conciertos, dos conciertos que hicieron allí en el frontón de Guecho, de despedida, seguidos, un viernes y un sábado. Recuerdo que fuimos algunos amigos, efectivamente tú no pudiste ir porque tienes exámenes. Sí, yo creo que tenía selectividad si te cuidas. Y lo recuerdo con un montón de tristeza, o sea, los conciertos estuvieron bien, pero la tristeza esa de decir, o sea, esta gente ya no la vamos a ver más, y era como en euskera era mi grupo, vamos, o sea, bueno, mío y de tanta gente, claro. Y el mío. Sí, sí. Yo les había visto alguna otra vez. La verdad es que también tengo un mal recuerdo de un concierto de Fiestas del Bloque que empezó 2 horas tarde. ¡Ostras! Pero yo me quedé allí. Pero no hubo un motín, ¿no? El motín del Mosca, el motín de la Plaza del Gas o el motín de... Era una botella de leche, pero estaba vacía. Madre mía. Tenía que ser de leche, que había tenido calimocho, claro, que lo pienso. Pues recuerdo que tocaron un poco de todo de su carrera y también tocaron mucho de lo que acababan de sacar, de la Ambulance. Uh-huh. Que es un disco que, oyéndolo después me he dado cuenta, o sea, es un disco rarísimo, o sea, tiene como la mitad de los temas súper poperos y como enfocados a la diversión sin más, y otra mitad de temas, que me parecen una pasada, por cierto, que me dio, que luego dices, están estos, el Urretán, Iñóis, Suques Dusunay, esos temas que dices, esos temas están currados, son como súper sofisticados, o sea, sí. Es como, no sé, y era que un camino que yo que podían haber seguido, pero bueno. No. Pues sí, porque la verdad es que luego tampoco es que... Pero bueno. Okay. Oye, pues podríamos poner del directo que sacaron, de Eremuko Dunen Hachetik Dabil, podemos poner el Urretán. Muy bien. Que pertenece precisamente al último disco que sacaron. Urtarrian zan. Pues en esto de conciertos, volviendo al tema de conciertos calamitosos, que recuerdo ese concierto de cuando fuimos a Nueva York, que estuvimos ahí una semana, y vimos que tocaba Elvis Costello con The Roots. Conciertaco. Claro, que hay que ir. Me valía un pastón del copón. Entonces bueno, ya no sé si hay que ir, pero bueno. Yo dije, sí, convencí a mi compa de para que fuéramos. Además, sonaba que estaba en un teatro de estos ahí súper céntricos, ahí súper típico, el Apolo no sé cuánto. Bueno, o sea, ya era, vamos, o sea, plan neoyorquinos totales. En caso se compré las entradas y luego descubrí que el teatro en cuestión estaba como una hora y pico en tren desde donde estábamos, allá que nos fuimos, y una vez que llegamos el concierto no empezaba y tardó más de una hora en empezar. Y bueno, la verdad es que hay tantos conciertos que empiezan tarde. El problema es cómo se lo tomó mi compañera, que casi la echan de la sala porque se puso como un basilisco. Y bueno, a pesar de todo, yo conseguí disfrutar del concierto, porque el concierto en sí estuvo muy bien. Es verdad que ni Questlove, batería y líder de los Roots, ni el bueno de Elvis Costello, que se pasó otro concierto mascando chicle, se disculparon por la tardanza, ni nos explicaron qué concho había pasado, pero el concierto estuvo muy bien. Y bueno, pues, ¿por qué no ponemos uno de los tantos temazos del Elvis Costello? Pongamos, hay tantos para elegir. Brilliant Mistake, de su King of America, del 86. Stay. pues otro concierto mítico con problemillas, pero muy mítico, es el que dio Bob Dylan en el Newport Folk Festival de 1965, porque es la semilla de muchas cosas ese concierto, porque bueno, es un festival de folk en el que apareció el bueno de Bob Dylan y allí se puso a tocar las canciones, pero claro, de una manera sacrílega para lo que hasta ese momento era el folk, electrificándolo, vamos, con guitarras eléctricas, allí en plan... Le pasó un poco como le pasó a Muddy Waters cuando electrificó el blues, que también le dijeron que era pues un sacrílego y un sinvergüenza. Bueno, en concreto, esta actuación de Dylan, que fue concretamente el 25 de julio del 65, hay algunos que sostienen que es el inicio del rock directamente. Sí, así bueno, como, hombre, marcó los 60, ¿no? Fue ese momento en el que el rock and roll incorporó también el folk blanco y contestatario de los 60 y surgió el rock. La verdad es que la electrificación del blues por Muddy Waters y la electrificación del folk por Bob Dylan son dos de los momentos... Dos hitos. Son dos hitos muy importantes para el rock y para el blues, para el rhythm and blues, para todo. Para todo. Y también hasta para la curación de las enfermedades mentales. ¿Qué vamos a poner? Pues no sé, del último disco, este triple que ha sacado con versiones, a mí no me acaba de convencer en exceso. No, por Dios. La verdad, así que vamos a ir igual con algo más... Un clásico. Más clásico, ¿no? Si te parece, podemos poner una canción que me gusta mucho, que es un descarte de su disco Mercy, del año 89, que se llama Dignity, y que vamos a escuchar en una de las versiones que incluyó en uno de sus míticos bootlegs. Genial. Fat man looking at a shining steel. Thin man looking at his last meal. Holler man looking in a cotton field for dignity. Wise man looking in a blade of grass. A young man looking in the shadows that pass. Poor man looking through painted glass for dignity. Somebody got murdered on New Year's Eve. Somebody said dignity was the last to leave. Went into the cities, went into the towns, to the land of the midnight sun. Searching high, searching low, searching everywhere I know. Asking the cops wherever I go, have you seen dignity? Blind man breaking out of a trance, puts both his hands into the pockets of chance, hoping to find one circumstance of dignity. Stranger stares down into the light from a platinum window in the Mexican night, searching every blood-sucking thing in sight for dignity. I went down where the vultures feed, would have gone deeper but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men, it all saw no difference to me. The soul of a nation is under the knife. Death is standing in the doorway of life. In the next room, a man fighting with his wife over dignity. Otro, vamos con otro mítico, que fue el de los Doors en 1969, en concreto el 1 de marzo del 69, en Miami, donde se lió una bien gorda también. Bueno, más que los Doors, Jim Morrison fue el que montó el tema. Bueno, Jim Morrison, que ya le habían detenido en su día, en directo, cuando estaba cantando ya le habían detenido por otra movida, pero aquí ya debió ser esto la bomba según cuentan las crónicas, vamos. Así es, el bueno de Jim estaba abusando bastante del alcohol y de otras cosas por aquella época. La verdad es que tampoco quedaba tiempo para que dejara el grupo por una buena temporada. Y resulta que estaban a punto de dar un concierto en Miami. Pues sí, y empezaron ahí con la intro de Break On Through, esperando a que subiera Jim Morrison para cantar, y bueno, seguían con la intro, el tío no aparecía, al final apareció, empezó a darle golpes al micro, se cayó porque estaba fatal ante el público, luego empezó a insultar al público, luego empezó a hacer comentarios obscenos, parece ser que, según la policía, se sacó el pene allí en directo, según algunos testigos presenciales, parece ser que no llegó más que a simularlo, pero bueno, el caso es que acabó detenido. Sacó el dedito por la bragueta y la policía, ya sabemos cómo es. Acabó detenido, acabó la gente en el escenario, sus compis de los dos súper enfadados en el camerino, bueno, una bronca. Esos eran conciertos y no lo de ahora. Pues sí. Yo creo que podríamos poner Breaking Through, precisamente. Pues sí, en homenaje a esta canción del primer disco de los Doors, del año 67. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Alguno mítico que se... Que este, este es otro, sí. Otra categoría de conciertos desastres, que es los que desde el principio ya han nacido para que se líe paz. Pues sí, porque año 1986, Madrid, Casa de Campo, la movida, los 60.000 personas congregadas y se les ocurre meter... Las fiestas de San Isidro. Se les ocurre meter a la Polla Records, Grupo Pum por antonomasia, a Obús... con su troupe de heavies allí y tal, y a Bella Bestia. Heavilones. Entonces, se lió parda. ¿Qué es lo que podía pasar? Que se pegaran las tribus urbanas en cuestión. Se pegaron las tribus y urbanas. Se pegaron. Sí. Se pegaron, hubo detenidos, hubo contusionados, hubo unas broncas de la leche. Y encima, y le echaron la culpa al pobre Baristo por cantar soflamas contra la policía. Sí. ¿Y qué querían? ¿Que se pusiera a cantar canciones de Eurovisión? Era la Polla Records. Era la Polla Records. Vamos a poner No Somos Nada. Venga, con la gaita y todo. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. We'll be right back. Tú crees en algo de U2, ¿no? También debe haber alguna historia por ahí con estos sí, seres. Este entra dentro de la categoría conciertos o giras estilo Spinal Tap. Tú no sé si has visto la mítica película de Spinal Tap, de ese documental y ese documental de risa sobre una banda de rock en los 70, que es buenísimo y brutal. Bueno, pues está basado en hechos reales, incluso algunos que todavía no se habían producido, como la gira del 97 de U2, que habían sacado ese año un disco pop, que bueno, o sea, se llamaba Pop. Ese fue el que salió después de Zuropa, o Zuropa fue... Después de Zuropa. Pues que conste que esos dos discos me gustan, tanto el Zuropa como el Pop. No estaba mal, ha tenido críticas, pero no estaba mal. Bueno, el caso es que la gira de Zuropa ya había sido una gira así como con muchas cosas, así hay todo muy teatral y muy a lo bestia. Y se habían quedado con el regomello, parece ser, de hacer algo todavía más bestia. Entonces hicieron una gira con un escenario en el que había, pues, desde una pantalla gigantesca LED, un vaso de aperitivo con una aceituna que tenía no sé cuántos metros de alto y un limón gigante. ¡Limón! Del que salían. O sea, ellos salían del limón. Del limón. Bueno, pues... Algo pasó, ¿no? El limón, en uno de sus conciertos, en Oslo, concretamente, el limón no se abrió. Se quedaron atrapados. Y hicieron un Spinal Tap, que ya les pasaba a ellos en el documental, se quedaron encerrados dentro del limón y se ve que por lo menos se lo tomaron a guasa y acabaron descojonándose de sí mismos porque vamos... Madre mía. En fin, vamos a poner la canción de U2. Pues yo creo que podríamos hacer un homenaje precisamente a ese limón que no se abrió y poner la canción Lemon del Zuropa. Bueno, vamos a ir con nuestro mentor, David Bowie. Hombre. Y bueno, pues David Bowie puede aparecer al menos en dos apartados en el casillero de conciertos desastrosos. Dos que sepamos. Sí, sí. Seguro que hay más. Sí, seguro que sí, porque además dio muchos conciertos a lo largo de su vida. Pero bueno, por un lado está la gira del Glass Spider Tour, después de sacar seguidos posiblemente sus dos peores discos, el Tonight y el Never Let Me Down. ¿Qué vamos a hacer? Que eran para echarles en la siesta y no despertar jamás. Sí, la verdad es que ahí no fue su época más fina, ¿eh? No, se puso un pelucón, o sea, pero bueno, se quedó con el pelucón de Dentro del Laberinto. Montó una araña gigante en el escenario, bueno, o sea, intentó todo tipo de cosas, pero eso fue un desastre. De artimañas. Que condujo a que se retirara casi al budismo en otra historia muy poco exitosa, que fue su paso por el grupo Tin Machine. Pues sí. Pero al lío. Pero bueno, en el tema de calamitoso que presagiaba su pronta retirada de los escenarios fue también en Oslo, como en el caso de U2, a David Bowie también le tiraron una cosa como a Lou Reed y le dieron en un ojo. Le tiraron un chupachus. Un chupachus. Madre mía. Criatura. Pero la gente, ¿por qué tira cosas? Yo qué sé, la gente. Ahí la gente. En fin. ¿Qué ponemos de David Bowie? Pues vamos a poner uno de los últimos descartes de su increíble Black Star, que se llama Killing a Little Time. Choking man, I'm fading man. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libre darrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Y vamos a rematar la jugada con uno de estos grupos que solo en solo en esta radio habréis oído hablar tantas veces de él. Y que nunca han dado un concierto malo. No se puede hablar de ninguna nada. Anécdota sobre algún concierto. No, imposible, claro. Imposible. Son los Marillion, a los que Asier y yo tuvimos el gusto de ver en julio del año pasado. Los Marillion. En Madrid, en los conciertos del Botánico. Sí. Y que para mí fue como un sueño cumplido, porque era como, pero ¿cómo no voy a ver yo a Marillion? Antes de morir. Una vez en mi vida, al menos. Antes de morir o que mueran ellos, pero... Y por fin los vimos, la verdad es que dieron un buen concierto. Presentaron su último disco, Fear, Fuck Everyone and Run, y allí que estuvimos, y estaría bien poneros una cancioncita. A ver, de las 250 canciones que tiene Marillion, ¿con cuál nos vamos a quedar? Pues podemos poner de ese, del último disco del Fear, podemos poner Delivers. Agur. Bueno, hasta la semana que viene. Conversations that chatter.